Contrabanda FM, informativo. Bienvenidos al informativo de Contrabanda FM 91.4 desde Barcelona. Les habla César Rojo y tengo el gusto de presentarles diversas informaciones para su interés. Comencemos con los titulares. Crecen las manifestaciones contra los recortes sociales. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dice que quiere a los mejores. Psiquiatría, imbécil e inhumana. Premio Nobel Alternativo para Graín. ONG que denuncia el despojo de tierras y promueve los derechos de soberanía alimentaria. Por la vida y la autonomía, contra la muerte y la militarización en los territorios indígenas de Colombia. La lucha por la autonomía indígena del pueblo triqui en México. Contrabanda FM, noticias. Crecen las manifestaciones contra los recortes sociales. Más anónimos y menos invisibles. El alcance de las medidas gubernamentales llena las calles de protestas en las que, por la participación en las acciones, se puede avanzar que otros modelos de organización se están produciendo con la práctica de las redes comunicativas e Internet. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quiere a los mejores. El bachillerato de la excelencia es la propuesta que Esperanza Aguirre lanza para distinguir a aquellos jóvenes con mejores notas escolares. Aquellos alumnos con media superior a 8 optarán a esta formación más exigente por encima de los compañeros que no alcancen esta media. Quizás no sea algo tan nuevo. No hace muchos años los alumnos eran dirigidos por padres y profesores, según sus notas en la extinta EGB, a aprender un oficio, formación profesional o ABUP, con la vista puesta en una futura formación universitaria. ¿Dónde queda en esta frenética carrera por ser mejor que valores como el compañerismo, el trabajo hombro con hombro? ¿A dónde se dirige una sociedad dividida desde la infancia que acepta como medida de su éxito, siempre individual, el rendimiento intelectual primero, productivo finalmente? Psiquiatría imbécil e inhumana. El proceso privatizador en las unidades hospitalarias de salud mental no viene solo de la mano del cierre de sus salas, sino por la definitiva restauración de unas supuestas terapias que se abandonaron por crueles e inhumanas. Así, la escucha y la palabra cede su espacio a la terapia electroconvulsiva, popularmente conocida como electroshock. Un medio informativo de las Islas Canarias celebraba la noticia en la que se confirmaba que 6 de los 9 hospitales públicos ofrecían ya el tratamiento electroconvulsivo. Esta política antiterapéutica no es exclusiva de la sanidad pública insular, sino que ha sido asumida en gran parte de los centros hospitalarios y es defendida por Sanidad y gran parte de especialistas y profesionales que la recomiendan y avalan por su demostrada eficacia en tratamientos resistentes. Y no solo la apoyan, sino que además la defienden de una mala fama inmerecida. Parece que hay una psiquiatría lobotomizada, pues olvida suicidios como el de Ernest Hemingway tras sufrir este tipo de terapias, o cómo los neurolépticos sustituyeron con carácter de urgencia la carnicería de la lobotomía, que en los años 30 se defendió como otra de esas maravillosas y milagrosas terapias recomendadas de crueldad e inutilidad posteriormente demostrada. Esperemos que en lo sucesivo a esta psiquiatría imbécil e inhumana no se le ocurra, para reducir las listas de espera, apoyar la silla eléctrica o la inyección letal. Premio Nobel Alternativo para Graín, ONG que denuncia el despojo de tierras y promueve los derechos de soberanía alimentaria. La organización no gubernamental Graín ha sido reconocida con el Right Livelihood Award, mejor conocido como el Premio Nobel Alternativo, edición 2011. Graín trabaja desde hace más de 20 años de manera independiente en dos áreas principales, monitoreando afectaciones al control sobre la biodiversidad agrícola al que tienen derecho los campesinos y las comunidades indígenas y, por otro lado, realizar actividades que logren enlazar a organizaciones campesinas, activistas para compartir estrategias, proyectos y capacidades entre los interesados, asumiendo que la labor de defensa de los derechos de las comunidades campesinas es ardua y solamente puede realizarse colectivamente. Recientemente, Graín ha pasado a ser una organización presente en varios países en desarrollo, con el objetivo de estar más cerca de las realidades de las comunidades y sus conflictos, además de incorporar al cuerpo directivo a personas de las diferentes localidades en donde tiene presencia. El reconocimiento Right Livelihood Award es otorgado por la fundación del mismo nombre con sede en Estocolmo, Suecia, y tiene como estatutos para otorgar el premio el promover actividades y grupos que contribuyan a un balance ecológico global que tenga como objetivo eliminar la pobreza material y espiritual, que contribuyan a mantener la paz y la justicia en el mundo. La entrega de los reconocimientos será el próximo 5 de diciembre en una ceremonia en el Parlamento sueco. Fuente: rightlivelihood.org. Por la vida y la autonomía, contra la muerte y la militarización en los territorios indígenas de Colombia. En días pasados se realizó un llamado desde Maloca, colectivo de colombianos, residentes y catalanes en Barcelona, más específicamente desde su Observatorio por los Derechos y la Supervivencia de los Pueblos Indígenas de Colombia, a una concentración frente al Consulado de Colombia en Barcelona, con el fin de leer un comunicado de denuncia, como una muestra de solidaridad y señalar a los culpables de las escaladas de agresiones en los pueblos indígenas. El comunicado dice así: en los últimos años, el gobierno de Colombia ha intensificado su militarización en los territorios indígenas del norte del Cauca. Nuevas bases militares, batallones de alta montaña, grupos paramilitares se han establecido en la región. Esto coincide con la ofensiva de las grandes empresas multinacionales que pretenden apropiarse del oro, otros minerales, el agua, la biodiversidad y demás recursos naturales. El pueblo Nasa, unido a otros sectores sociales de la región, ha afrontado esta ofensiva a través de grandes movilizaciones y su resistencia para defender su autonomía. En este contexto se han producido fuertes enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla. Ni uno ni otro han respetado sus territorios ancestrales, ni sus comunidades, sus cascos urbanos, ni sus procesos sociales, ni mucho menos su autonomía. Al contrario, el Estado colombiano insiste en militarizar la región aumentando el pie de fuerza. Una cantidad de indígenas han sido asesinados, otros han tenido que desplazarse a otras regiones, y muchos bienes de las comunidades han sido destruidos. El 16 de septiembre, esos combates mataron a una niña indígena de 11 años, Margie Ivanesa Coicue, que estaba en su casa. Ante estos hechos es necesario que quienes defendemos la vida, los movimientos sociales y los derechos de los pueblos indígenas nos movilicemos y expresemos nuestro rechazo a esta oleada de violencia y militarización y nuestra solidaridad con los pueblos indígenas del Cauca y sus principales organizaciones, el CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca, la ASIN, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, y que exijamos a las partes en conflicto el respeto de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la búsqueda urgente de acuerdos humanitarios que pongan fin a esta guerra que hace víctimas a los pueblos indígenas y a los y las campesinas y al conjunto de la sociedad colombiana. Respaldamos la minga de resistencia por la autonomía territorial y el cese de la guerra y enviamos nuestro saludo de apoyo al Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanía que actualmente se realiza en Colombia. La lluita per l'autonomia indígena del poble triqui. Actualment, el poble triqui de Oaxaca, Mèxic, està sent assetjat violentament per grups paramilitars afins al govern. La impunitat i la injustícia imperen en la zona. A Oaxaca, un dels estats amb més pobresa i presència indígena de Mèxic, s'hi troba el conflicte per l'autonomia dels companys i companyes indígenes triquis del municipi autònom de San Juan Copala. Aquest conflicte en l'actualitat es manifesta amb violència i assetjament cap als pobladors originaris del territori triqui, però les seves arrels són històriques. Com passa en molts llocs de Mèxic i Amèrica Llatina, el conflicte es remunta als temps de la colonització espanyola. Des de llavors, l'espoli de terres, el caciquisme per part de les elits blanques i mestisses, la marginació i l'analfabetisme induït pel govern han contribuït a que en l'actualitat aquestes xarxes de poder es mantinguin, impedint mitjançant la violència paramilitar i el boicot als processos de pau que el poble triqui pugui viure amb dignitat al seu territori. En 2007, el municipi de San Juan Copala, en base als seus drets com a poble indígena reconeguts en el conveni 169 de l'Organització Internacional del Treball, es va declarar autònom respecte al govern de l'estat de Oaxaca, amb la intenció de, mitjançant els seus usos i costums ancestrals, aconseguir la pau en la zona. Des d'aleshores, la violència paramilitar s'ha multiplicat cap al municipi autònom, causant, segons organitzacions de drets humans, més de 25 morts en 2 anys i produint el desplaçament forçat de 70 famílies, tot davant la mirada passiva del govern de Oaxaca. A dia d'avui, la impunitat regna en la zona, emparada per la campanya de legitimadora dels mitjans de masses mexicans, els quals s'esforcen per criminalitzar l'autonomia i la lluita indígena. No obstant, els triquis segueixen lluitant de manera pacífica per aconseguir tornar a les seves terres i poder dur a terme el seu projecte d'autonomia amb justícia, pau i dignitat. Hasta aquí el informativo de Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Si quieres colaborar en la producción de este informativo, llámanos al 93-317-7366. La producción de las noticias estuvo a cargo de Paco Roldán, Vanessa Seco, Gorka Ramos, Pau Fábregat, Joana Guerrera y Emanuela de Siva. En la conducción, César Rojo. Hasta la próxima.